solo di. Morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, hola, buenas noches. Esperamos que todas las personas que nos sintonizan estén bien. Les damos la bienvenida a este ciclo de Alecturarnos, que es bien especial y en el que estamos bien contentas de compartir con todas ustedes. Estamos dando inicio a un ciclo que se llama Morritas en los Micros, en el que ya varias compañeras nos habían dicho que hacía falta algo para las morritas y los morritos, les morrites más pequeñas. Entonces, pues tuvimos esta idea de compartir lecturas y cuentos desde la voz de las compitas más pequeñitas. Entonces, pues estamos bien, bien contentas y bien agradecidas porque sabemos que es una chambota en el alecturarnos, lo hemos visto, ¿no? Que grabarnos, el ruido ambiente, las cosas, es así como bien complicado. Y entonces, que las compitas dediquen su tiempo a leernos, pues estamos bien, bien, bien agradecidas. Y quédense en este ciclo que va a estar súper chido. Tenemos propuestas muy bonitas para las niñas, para los niños, para las niñas. Y pues muchas gracias por estar acá. Conisita, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, buenas noches a todas, todos, todes quienes nos están escuchando, la Vivi. Sí, como bien señala, estamos súper contentas el día de hoy porque además traemos una sorpresa que pronto les vamos a contar. Como bien señala la Vivi, el ciclo de lecturas Morritas en el Micro llegó para quedarse, así que esperamos que, bueno, este va a durar enero y febrero, pero esperamos que podamos ir incorporando lecturas para las infancias y las juventudes a lo largo de todo el año, así que están todas y todos y todes súper invitados a participar, a invitar a sus amigas, hermanas, sobrinas, hijas, hijos, hijes, etcétera, etcétera. Y bueno, les vamos a anunciar entonces nuestra super sorpresa de este año. ya que se incorpora a nuestro equipo, a nuestra equipa de la colectiva Morras Chambeando, Malu, una compañera aquí que está en el hemisferio sur igual, al igual que yo, pero desde la República Argentina, esa insurrecta tierra de libertarias, de cooperativas y un montón de cosas interesantes que pasan por allá. Malu, ¿te quieres presentar? Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, gracias Connie por la terrible introducción. Muchas gracias, estoy muy contenta por la invitación. Estoy muy emocionada, un poco nerviosa por estar hoy al micro, pero re contenta. Y nada, de las morras, chambeando, las escucho hace mucho, desde que soy una morrita. No, mentira, desde que soy una morrita no, pero hace mucho tiempo. Y la verdad que las admiro mucho, me parecen un hermoso momento siempre escuchar a las morras. Y también fue un poco desafiante la invitación, porque siempre quise hacerla al micro, porque siempre quise, y porque sé también que lo importante que es copar el micrófono, los medios y todo, el mundo entero. Pero bueno, siempre me intimidó un poco eso, así que estoy muy contenta. Y nada, lo mejor. Y bueno, y buenas tardes y buenas noches a todas, todos los que están ahí. Y bueno, nada, también el ciclo Morritas me pareció una terrible propuesta, muy buena, muy bonita, pensando en esto de decir, bueno, que nuestras voces se escuchen, bueno, las voces de las morritas también tienen que estar ahí, ¿no? Y las voces de las pibas y de las morritas y de las viejas y de todo eso. Así que nada, felicitaciones también y gracias a ustedes y a todos los que se coparon en hacer esto. ¿Les parece, si entendí bien, que ahora vamos con una canción? ¿Les parece bien con Bomba Estéreo, con la canción Yo Soy? Que la disfruten. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la peje con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china tomate. Quien la peje con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya la luna vino y le dio tos,

¿Y dónde están los pájaros de mi cabeza? Le he dicho a Lucía que me gusta mi pelo recogido. Le he dicho a Ana que me gustan mis gafas. Le he dicho a Liz que me gustan mis... Le he dicho a Carla que me gustan mis canciones. Le he dicho a Lola que me gustan mis pecas. Le he dicho a Mar que me gusta hablar. Y me he dicho a mí misma que sin mis alas no soy yo. Mis alas son iguales a las de los pájaros de mi cabeza. Ahora sé que yo voy conmigo y me miro y me veo, tengo alas. ¿Estamos dispuestos a cambiar lo mejor de nuestra forma de ser para gustar a los demás? ¿Vale la pena? Ese norte es mi destino, entre vagones y la luna, como el que busca salvación. A veces, entre las noches paso frío, mi pie izquierdo anda apoyado. A veces no quiero andar más. Un sueño es el que empuja como el viento, y yo me voy marino adentro, a esa frontera va a cruzar. Diosito, yo sé que en todo me acompañas, porque a veces te siento lejos. Diosito, no me dejes más. A veces, entre las noches paso frío, mi pie izquierdo anda apoyado, a veces no quiero andar más. Un sueño es el que empuja como el viento, y yo me voy marino adentro. Esa frontera va a cruzar. Diosito, yo sé que en todo me acompañas, porque a veces te siento lejos. Diosito, no me dejes más. Puedo apagar, no quiero apagar. Sueños, sueños, oh, oh. Yo tengo un sueño por dentro, no puedo apagar, no quiero apagar. Olis, bueno, gracias, Tabata. Hermosa tu voz, te escucharía mucho más, me encantó, gracias. Pensaba mil cosas mientras escuchaba el cuento y pensaba que me gustaría saber qué piensan las personas que están escuchando, ¿no? Si quieren como dejarnos sus reflexiones, así las podemos compartir en las redes, sería Genial. Así conversamos un poco. Y antes quería aclarar algo, que cuando pasó la canción de Bajar la Luna, yo dije que era de María Elena y me quedé ahí, y era de María Elena Walsh, ¿no? No terminé de decir María Elena Walsh pensando en otra cosa, nada, y quería decir el nombre de ella nomás, que hace unos días se cumplió el aniversario de su muerte, María Elena, y se habló mucho de ella. Entonces hablaba mucho de cómo ella llegó a escribir, porque ella es escritora, novelista, música, tocaba instrumentos, era lesbiana, creó a todas, a todes, y decían que, escuchaba, digamos, que decían que ella como que hacía otros tipos de canciones, y en un momento ella decidió empezar a escribir para las infancias porque le molestaba mucho cuando las personas le hablaban a las niñas así como con diminutivo. Entonces ella dijo no, como el respeto y el lugar que se merecen las infancias también. Y bueno, sus canciones son apasionantes, digamos, todo. Son muy bonitas y ella tenía como un profundo compromiso político, ¿no? Un profundo compromiso político y una ternura profunda también. Y nada, quería solamente hacer mención de eso, porque para mí mucho lo que significa la política feminista es eso también, para mí. Y bueno, nada, me pareció hermoso el cuento y pensaba que qué bonito poder escuchar, que las morritas lean esto y poder escuchar también esto. A mí me hubiese gustado mucho escuchar esto en otro momento, cuando era una morrita, y saber que yo voy conmigo. Así que me pareció muy hermoso. ¿Qué piensan ustedes? Yo estoy de acuerdo con la Malu. También el cuento me hizo mucho como sentido, porque en otros programas justo decíamos eso, ¿no? Como desde pequeña se nos pide o se nos exigen como ciertas cosas para poder agradar a los demás, cuando esas cosas implican que quizá dejemos de agradarnos nosotras mismas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que este tipo de lecturas, si bien están pensadas o hechas para las niñas, los niños también, pues a nosotras también creo que nos reflejan un montón de cosas, ¿no? Porque a esta edad, o quizá ya más grandes, como pensamos que tenemos que dejar de ser para agradar o para encajar o para socializar. Entonces también me parece bien chido escuchar. También le agradezco un montón a Tabata, nos parece una lectura súper hermosa, su voz es súper hermosa y su entonación también. Y pues no sé qué piensas tú, Conisita. No, yo estoy súper, súper de acuerdo con lo que señalan ustedes. Somos nosotras todas nuestras edades y tenemos tantas heridas igual respecto a cómo como en algún minuto escuchamos de la Gloria Anzaldúa, cómo nuestra propia cultura nos traiciona y cómo las familias, por ejemplo, que son nuestro principal ente socializador, en las infancias nos somete o nos disciplina de tal forma que muchas veces nos constriñe y terminamos no sabiendo quiénes somos. Entonces, súper potente el texto que nos leyó Tabata respecto a pensarnos y a querernos y a valorarnos como desde donde somos, desde quiénes somos, con nuestros como aspectos positivos y nuestros fantasmas, nuestros demonios, como aceptándonos y para poder trabajar en eso. Y y pienso que mientras desde más temprana edad podamos comprendernos en esa complejidad, que en realidad no es que seamos niñas una vez, jóvenes una vez, adultas una vez, ancianas una vez, sino que finalmente estamos intercalados, o sea, como que nos atravesamos por todas nuestras edades, por todas nuestras experiencias a lo largo de la vida, y nunca estamos completas. Entonces parece que este ciclo igual está muy pensado para las infancias y las juventudes, pero también está muy pensado para todas las edades igual, porque es importante como despertar estas emociones más creativas, más lúdicas, que se les permiten a la niñez hacer juguetones, tener la capacidad de errar, y que es una cuestión que a nosotras, en el momento en el que estamos, que es como de ciclo determinado por la biología o lo que sea, no sé, adulta joven o adulta o anciana, se nos constriñe porque no nos podemos equivocar, ya supuestamente tenemos que estar completas y no sé qué. Entonces, eso estaba pensando mientras escuchaba a Tabata, que también le agradecemos un montón. Nosotras queremos también invitarles a todos quienes nos están escuchando a enviar sus propuestas de lectura. La lectura nos sigue con la convocatoria abierta, se amplía incorporando a las infancias, incorporando a las juventudes, desde la producción de textos realizada por mujeres y disidencias. Es como la única línea editorial, pero estamos receptivas a escuchar cuentos, poemas, textos más académicos, o sea, distintos formatos de narración, así que anímense, nos escriben en las redes sociales, Facebook, Instagram, tal correo electrónico igual, y ya tenemos varias sorpresas que estamos todavía dibujando, ¿cierto, Vivi? ¿Cierto, Malu? Le mandamos un saludo también a la Luna, que no pudo estar aquí, a la Ale, para este 2021. Sí, y yo quería leerles un comentario que nos compartieron acá en el Facebook de Anis. Ella dice: jamás dejen de ser ustedes, así originales, ámense. Y también dice que le encantó Tabata. A nosotras también. Pues sí, muchas gracias por estar acá, por sintonizarnos. Muchas gracias a la Malu por aventarse la locución también de este a lecturarnos. Y como dice Connie, vienen. Estamos pensando cómo sistematizar más o cómo darle ahí una vueltecilla a este a lecturarnos, pero la convocatoria está permanentemente abierta. Igual si no tienen alguna lectura, pero les gustaría compartir su voz, pues pueden escribirnos y nosotras podemos compartir algo. Yo les doy las gracias también a las compas de la tallería, que el sábado anduvimos por allá, y que les invitamos a que sigan también sus redes sociales y los proyectos que traen unos talleres súper bonitos. Ahorita van a hacer uno de Huipil. También estamos viendo la posibilidad de armar algo allá con ellas, o las transmisiones, o armar unos tallercitos o algo por ahí. Y pues yo les agradezco un montón que nos hayan escuchado. El próximo miércoles continuamos con este ciclo. Ya les estaremos compartiendo el cartelito. Y pues nuevamente agradecerle a la Malu y darle la bienvenida al Morras. Te dejo, Malu, los micros. Gracias, Vivi. También quería mandar un saludo para la Lu, que me dijo que iba a estar escuchando con su hijita la Zule. No sé si lograron sintonizar, porque depende de lo que la Zule tenga ganas en este momento. Pero bueno, si están ahí, les mando un beso. Y bueno, nada, la verdad pensaba en este momento que nosotras, digamos, a esta edad, yo cumplí 30 este año, que pensamos en esta edad que hablamos mucho de la desconstrucción, de la construcción, de lo que sí queremos y muchas otras cosillas, y pensaba que se trata un poco de eso, ¿no? De todo lo que este cuento contó, el cuento a Tabata, a todas las morritas que estén, y hablo con las compañeras también, que buscamos siempre eso, ¿no? Buscamos como tratar de lograr volver a ir con nosotras. Y entonces me parece radicalmente importante este mensaje, este ciclo, y que las morritas estén en esa onda, estén sabiendo quiénes, o buscando ahí quiénes son, quiénes, que todo comienza por ellas, por el cariño que tienen de ellas, y que después viene todo lo demás, ¿no? Así que, nada, muchas cosas. Sí, bueno, para ir cerrando, y también agradecer a Malu, que se integra a la colectiva de las morras. Así esperamos que lo pases tan bien como nosotras y te sientas cómoda en este espacio, y que bueno, le demos para adelante ahí con todas las ideas que puedan ir saliendo. Y si no hay más comentarios, vamos a cerrar con una canción que Tabata la pidió, que se llama que es del grupo The Runaways, y se llama Cherry Bomb. Nos vamos con esa canción y nos escuchamos entonces el próximo miércoles. Atenta ahí a las redes sociales, porque como estamos ahora hemisferio norte, hemisferio sur, con 3 horas de diferencia, pues dependiendo de quién programa es que el horario se varía, ¿ya? Así que muchas gracias a todas quienes nos escuchan y hasta pronto. Chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Y.